esos días cuando Dani se la pasaba con un Walkman para arriba y para abajo. Lo peor es que vendía así. I remember those days, days. Era un vacilón. Plaza Bolívar, el banco allá en base, cartoncito en la cabeza y radio, para el consejo. Fueron mis inicios, haciendo breakdance en mi edificio. Me gustó el verdadero hip hop desde el principio. Salía con mi boombox sobre el hombro junto a Pino y Sombra. No podían faltar Daniel Zapata ni mi brother Roland Hoda. Con los skaters en el banco, Seba Prato, Vallenilla, Foncho, Portugués y Galco. Ya daba mis primeros pasos en el canto. Tan solo son buenos momentos que extraño tanto. Era cuando salíamos a Tagui hasta con Tiza, y en cualquier esquina estaba un freestyle de ceniza. Risas, los buenos tiempos de la corte. Dani Leo nos daba el disco de rap del norte. Todo empezó más o menos en el 2000, unos años después seguimos aquí, keeping it real, man. Hoy representamos el old school de Maracay. Niggas feel the hood was the root, remember, recognize. Fue simplemente underground lo que encendió a la chispa. Un clásico del rap del cual fuimos protagonistas. Chiclán de Mica Lírica, el can de la pica. A Peter, Pildo, Néstor y al resto de la clica. Back in the days when niggas had ways. I remember those days. Supremacy, all my crew, old school, digging in the graves. El Maracay, nuestro comienzo, pasión que pa, y sus cuatro elementos. I remember those days. Supremacy, all my crew, old school, digging in the graves. Primera línea sobre el lienzo, suma categoría en versos, on the ground hands up. I remember those days. En el consejo base MWO, UPA crew, imponiendo ley. Desdas, APL, Sher, EA, MAFTUA. Bombardeando la ciudad a punta de bomba y jack. Afro G, Becreto, produciendo pista rap. El bombo y la caja marcando ya el plan. Freestyle aquí y allá, solo beat pasivo. Sencillo, todo aquello pro, pero full corazón. Mera pasión para el hip hop, you know. Era el 2003, adrenalina en high. Supremacía, hip hop proya en plan estelar. Acacia 45, oyendo Boo, el TM, KRS. Revolución de rap que marcó el antes y el después. WF. El micro en llamas jamás se apagaría. El techo en falla hasta nuestros días. I remember those days. Supremacy, all my crew, old school, digging in the graves. El Maracay, nuestro comienzo, pasión que pa, y sus cuatro elementos. I remember those days. Supremacy, all my crew, old school, digging in the graves. Primera línea sobre el lienzo, suma categoría en versos. On the ground, hands up. In the days when he was a teenager. You remember them yoga days. Back in the days when I was a teenager. Remember Will. Whenever I'm no money, remember Will. Whenever I'm the city, remember Will. Whenever I'm not a thing, do you remember the sun? Back in the days when I was a teenager.